Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 34. ¿Cómo ciframos en flujo con A5, RC4 y en modo CTR? Algoritmo de cifra A5, características y cifra. El algoritmo A5, propuesto en 1994 por GSMA, permite cifrar bit a bit una conversación telefónica inalámbrica GSM entre un teléfono móvil y la estación base. Al no hacerse público el código fuente, las versiones del algoritmo, incluso la más robusta A5/1, se enfrentan a varios ataques, sucumbiendo por primera vez en diciembre de 1999. Se trata de un ataque usando ingeniería inversa, que demuestra la debilidad del algoritmo y que afecta en aquel año a 250 millones de usuarios. 10 años después, posteriores ataques desaconsejan completamente su uso. En telefonía 3G, este algoritmo ha sido sustituido por el algoritmo de bloques Kasumi, también conocido como A5/3, y en telefonía 4G por Snow 3G y AES. El algoritmo A5/1 consta de 3 registros de desplazamiento con polinomio primitivo de 19, 22 y 23 celdas respectivamente, cuyas salidas se unen en una puerta XOR. Una función mayoría dada por el bit de una celda en cada uno de los 3 registros hace que en cada ciclo de reloj desplacen al menos 2 de ellos. Este sistema generará una secuencia cifrante de bits a los que se sumarán XOR los bits del texto en claro 1 a 1, dando lugar al criptograma. Como no existen factores en común entre el número de celdas de los 3 registros, dichos valores pueden sumarse, dando como resultado una clave secreta o semilla de 64 bits, un valor demasiado pequeño incluso para aquellos años. Algoritmo de cifra RC4, características y cifra. RC4 es un algoritmo de cifra en flujo byte a byte diseñado por Ron Rivest en 1987, de uso habitual en el protocolo SSL-TLS. Se usa además en web y WPA para el cifrado en redes inalámbricas. Aunque el algoritmo era secreto, en 1994 aparece una descripción de su funcionamiento. El uso extendido de RC4 en Internet se debe fundamentalmente a su alta velocidad y simplicidad, siendo 10 veces más rápido que DES y el doble de rápido que AES. En febrero de 2015, la organización internacional IETF recomienda la eliminación del cifrado RC4 en las conexiones TLS entre clientes y servidores, debido a una serie de vulnerabilidades críticas descubiertas, por lo que paulatinamente dejará de usarse en beneficio de AES. El algoritmo es muy simple. Consiste en un vector de estado S con 256 bytes desde S sub 0 hasta S sub 255, las denominadas S-boxes, de forma que en todo momento S contiene una permutación de todos los valores posibles entre 0 y 255. El algoritmo usa una clave secreta de 1 a 256 bytes, esto es, de 8 a 2048 bits, siendo común el uso de una clave de 128 bits. La implementación se basa en el algoritmo KSA, que convierte una semilla en una permutación inicial del vector S, y el algoritmo PRGA, que genera la secuencia cifrante de bytes con los que se cifrarán 1 a 1 los bytes del mensaje mediante una operación XOR. Cifrado en flujo usando algoritmos simétricos en modo CTR. El modo de cifra contador CTR es similar al denominado OFB, realimentación por bloques de salida, dado que convierte un cifrador de bloques en un cifrador de flujo. En CTR, la función del algoritmo de bloques será cifrar un vector inicial IV con la clave K, que en este caso, a diferencia del modo CBC, incrementa su valor en una unidad a medida que avanzan los bloques del texto en claro a cifrar, originando por tanto una secuencia cifrante diferente para cada valor de ese vector. Los bloques así generados se sumarán XOR a los respectivos bloques de texto en claro, dando como resultado el criptograma. El modo CTR permite cifrar simultáneamente varios bloques en paralelo, al tratarlos de forma independiente al igual que lo hacía el modo ECB, pero sin presentar las vulnerabilidades de este último. Se trata de una característica muy interesante para sistemas que requieren un alto rendimiento en tasa de cifra, algo que no es posible realizar con el popular modo CBC. Madrid, abril de 2015. Con el patrocinio de Talentum Startups.